El Tabernáculo, por Jack Fleming. Cortesía de Descarga en los Cristianos. Primero, desde el comienzo de la historia del hombre, Dios ha manifestado su deseo de habitar en medio de nosotros. Leemos en Génesis que Dios plantó un huerto y puso allí al hombre. En Génesis 3:8 revela su comunión con él, Dios se paseaba en el huerto. Pero esa dulce comunión se vio trágicamente interrumpida por el pecado que levantó una muralla insoslayable, para que el santo siguiera paseándose libremente en medio de ellos. El pecado del hombre no tomó por sorpresa a Dios, porque el Omnisciente había preparado un plan de salvación, aún desde antes de la fundación del mundo, en ese anticipado consejo divino de que nos habla Pedro en Hechos 2:23. Y es así que vemos cómo Dios en forma magistral va revelando gradualmente esa salvación preparada anticipadamente que tiene como objetivo central que el hombre pueda restaurar esa comunión inicial y también disfrutar de las riquezas de su gloria celestial. El Señor establece varios pactos con el hombre para guiarlo hasta esa meta final y que comprenda que, por sus propios méritos y esfuerzos personales, jamás lo habría de lograr. Una de las manifestaciones más evidentes de ese esfuerzo divino que encontramos en el Antiguo Testamento es la construcción del tabernáculo que Dios ordenó construir a Moisés, de acuerdo al modelo que él le mostró. El tabernáculo es una representación, bajo figuras terrenales, de las cosas celestiales que le mostró posteriormente al apóstol Juan, cuando escribió el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 6:9 encontramos el altar de los sacrificios. 4:6, un mar de vidrio, el lavacro. 1:12, el candelero. 8:3, el altar de oro, o altar del incienso. 2:17, el maná escondido. 11:19, el arca del testimonio. Por lo tanto, resulta evidente que en el tabernáculo que Dios mandó construir a Moisés en el desierto, encontramos las figuras de las cosas celestiales que están allá en la gloria. Y también la revelación divina, que es Dios quien se acerca al hombre, y no el hombre a Dios, Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios, y no podría ser de otro modo, porque a consecuencia del pecado, nace muerto en delitos y pecados, Efesios 2:1. Este deseo divino de acercarse al hombre se confirma aún en el orden de la construcción. No comienza desde afuera hacia adentro, como sería lo lógico para la mente humana, sino que lo primero que le ordena construir fue el arca, que era desde donde él se manifestaría al sumo sacerdote, para que éste sirviera de intermediario entre el santo y los hombres. Toda esta construcción terrenal tenía un objetivo central, Éxodo 25:8, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El tabernáculo, para poder ser transportado a través del desierto, era desmontable en diversas partes, aunque no dejaba de constituir un todo, estaba compuesto de tablas y cortinas. Es figura de Cristo y su obra expiatoria, redentora y sacerdotal cual Hijo de Dios, integrante de la Trinidad Divina. Lo único que apreciaba el pueblo desde afuera era un cortinaje blanco que rodeaba todo el atrio. Era aproximadamente de 2,20 metros de altura, más alto que el hombre, para indicar que él por sí solo no puede ni aún mirar hacia adentro, Juan 3:3, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ese cortinaje blanco simbolizaba la santidad de Dios que excluía al hombre de su presencia. Pero la gracia divina proveyó una puerta de hermosos colores y bordados, de fácil acceso, sin ella el hombre no podría entrar. Obviamente que esa hermosa puerta representa a Cristo, quien es la puerta, Juan 10:9, la única entrada hacia el Padre. Segundo. El altar de los sacrificios, llamado también el altar del holocausto o altar de bronce, Éxodo 27:1-8. Lo primero que encontraba el que entraba al atrio era ese altar. Allí ardía continuamente un sacrificio que se presentaba por la mañana y otro por la tarde. Curiosamente, para la mente humana, ese mobiliario que tenía como propósito asar y consumir un cordero en las llamas de un fuego que nunca se apagaba, Dios ordenó hacerlo de madera, pero revestido de bronce, para que fuera resistente al fuego. ¿Por qué no fue simplemente todo de bronce? Porque allí nos está hablando de esa doble naturaleza del Señor Jesucristo. La madera representa su bendita humanidad. Cristo es la puerta, pero también es el Cordero de Dios que libera perpetuamente al pecador del fuego que nunca se apaga, porque Él pagó ese precio que nosotros merecíamos. Sin ese sacrificio que se presentaba en holocausto, para satisfacer la justicia divina que había determinado que la paga del pecado es muerte, era imposible acercarse al interior del tabernáculo donde estaba la presencia del Señor. De igual modo, sin el sacrificio único y perfecto, realizado una sola vez para siempre por el Señor Jesucristo en la cruz del Gólgota, nadie puede acercarse a Dios. Tercero. El lavacro. O fuente de bronce, era lo que seguía inmediatamente al altar del holocausto. Después del sacrificio, cuando el pecador se identifica y apropia del sacrificio del verdadero Cordero de Dios, viene la limpieza, Efesios 5:26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Todo pecador que ha gustado del perdón eterno, que Dios ofrece a través del sacrificio de Cristo, pasa a ser además de hijo de Dios por medio del nuevo nacimiento, también, sacerdote del Dios Altísimo, Apocalipsis 1:6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. El lavacro contenía agua, donde todos los sacerdotes antes de ingresar al tabernáculo debían lavar sus manos y sus pies, quitar la suciedad adherida por su caminar en este mundo. Lo mismo acontece con el cristiano. El día de su conversión fue lavado perpetuamente en la sangre preciosa del Señor Jesucristo, pero debido a que el pecado continúa morando en nosotros, Romanos 7:20, y a consecuencia de nuestro caminar en el mundo, en el trabajo, en el lugar en que vivimos, debemos escuchar y convivir con inconversos, nos volvemos a ensuciar con lo que vemos, escuchamos y hasta con lo que llegamos a pensar. Dios en su misericordia ha provisto una fuente inagotable de aguas vivas, su palabra, para que por medio de ella nos limpiemos antes de sentarnos a su mesa. Esa fue la lección gráfica y objetiva que el Señor les dejó a sus discípulos antes que se sentaran a la mesa con Él. Juan 13:10, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En 1 a los Corintios 11, donde se encuentran las instrucciones sobre la cena del Señor, dice en el verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Para acercarnos al Señor, no basta con ser sacerdotes, debemos continuamente lavarnos por medio de su palabra a través del Espíritu. 4. Las cortinas. El tabernáculo era de madera, pero estaba cubierto por cuatro cortinas diferentes. Azul, nos habla de lo celestial, y era lo que se veía desde adentro. Púrpura, de su realeza. Carmesí, de su sacrificio. Y la que cubría finalmente todo el tabernáculo, era una de pieles de carneros. Desde afuera solamente se podía contemplar pieles de carneros, la obra de Cristo cual el Cordero de Dios, pero desde su interior, toda su gloria y divinidad. Desde afuera, sin atractivo para que le deseemos, Isaías 53:2, pero muy diferente es desde adentro. En el atrio estaba el altar de los holocaustos y el lavacro, que eran de bronce, pero en el interior del tabernáculo todos los muebles y utensilios eran de oro, representando la gloria de su presencia. Aún las cortinas tenían bordados de oro. Todo ese esplendor podía ser visto únicamente por medio de la luz que brillaba desde el interior, la cual provenía exclusivamente desde el candelabro de oro. Allí no había ventanas que permitieran el acceso a la luz del exterior. Así también debería ser en la iglesia, cual casa de Dios, pero lamentablemente sabemos que las iglesias de hoy están llenas de luces del mundo, predicadores que parecen estrellas de Hollywood, cantantes y conjuntos musicales que iluminan de alegría el rostro de las multitudes, espectáculos y otros brillos propios de Luzbel, pero Cristo está fuera, llamando a la puerta para que lo dejen entrar. Apocalipsis 3:20. Quinto. El lugar santo. Hasta allí tenían acceso únicamente los sacerdotes, si previamente se habían lavado en la fuente de bronce y si usaban la vestimenta indicada por Dios. En su interior se encontraban el candelabro de oro, que era la única fuente de luz en su interior, nos habla de la persona bendita del Señor Jesucristo, quien es la luz verdadera. Fue hecho de oro labrado a martillo, nos indica los sufrimientos del Señor para llegar a constituirse en esa luz que brilla aquí en la tierra. Estaba formado de un pedestal central con tres brazos a cada lado, nos refleja la unión indisoluble que existe entre Cristo y los suyos. El número 6 representa al hombre, que fue creado el día sexto. El 7 simboliza lo que está completo, ese era el candelabro de oro con sus siete brazos. Su combustible era el aceite que fluía por cada uno de sus brazos, el cual es figura del Espíritu Santo. Estos brazos tenían labradas flores de almendro, lo cual nos hace pensar en la vara de Aarón que floreció y dio almendras, Números 17:8. Representan al Cristo resucitado y glorificado. También se encontraba en el lugar santo, la mesa de los panes de la proposición, que era de madera de acacia cubierta de oro puro, con una cornisa a su alrededor. La madera manifiesta la humanidad del Señor, y el oro su divinidad, la cornisa su realeza, la cual también servía para impedir que ninguno de los 12 panes que había en su cubierta se fuera a caer por accidente. Así protege el Señor a su pueblo, con cuidado amoroso y eficaz, porque Él es el Rey de Reyes, el Todopoderoso. El tercer mueble que se ubicaba en el lugar santo era el altar de oro, o altar del incienso. El incienso era únicamente para Dios y no podía ser ofrecido más que en ese lugar santo. Los sacerdotes debían sacar el fuego exclusivamente desde el altar de los sacrificios, para presentar ese incienso aromático, todo lo cual es figura de las oraciones de los santos, Apocalipsis 8:3. Sexto. El altar del incienso y sus utensilios. Dios ordenó que para esa función específica, se colocaran diferentes utensilios con diversos propósitos, pero todos ellos para quemar incienso aromático a Dios, que ciertamente representa en primera instancia la acción intercesora del Señor Jesucristo cual sumo sacerdote, ejemplo Juan 17, y también la de todos los santos, Apocalipsis 8:3. Por este motivo encontramos una gran variedad de elementos, como en la iglesia, todos diferentes, pero con un solo propósito central. En este altar de oro también vemos una corona, cornisa. Esto significa que Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, es un sacerdote coronado por su gloria inherente a su divinidad, y a su victoria sobre el que tenía el poder sobre la muerte. Séptimo. El sumo sacerdote. La vestimenta y su función están llenos de simbolismos que apuntan a la persona bendita del Señor Jesucristo. Por encima de las demás vestiduras, tenía un efod, como un delantal, en cuyas hombreras tenía 12 piedras, 6 a cada lado, y sobre su pecho tenía adherido el pectoral, también con 12 piedras, que representaban a cada una de las 12 tribus de Israel. Los hombros simbolizan la fortaleza, y el pecho el lugar de sus afectos, allí lleva el Señor a su pueblo. Bajo el efod, se encontraba un manto azul con un borde en la parte baja con granadas y campanillas. Entre muchas otras enseñanzas, vale destacar que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, una vez al año, durante el Yom Kippur, todo el pueblo aguardaba expectante escuchando el sonido de las campanillas. Cuando éste cesaba, el silencio indicaba que se encontraba en el lugar santísimo en la presencia del Señor. La angustia de saber si era aceptado por Dios, concluía cuando escuchaban nuevamente el tintineo de las campanillas que anunciaban que el sumo sacerdote venía. De igual modo hoy en día, la iglesia se regocija de escuchar el sonido de las campanillas, me refiero al cumplimiento de las señales, la higuera florecida, que anuncian su regreso. Octavo. El arca. Era el lugar más sagrado de todos, porque desde allí Dios se manifestaba a su pueblo. Es el mueble diseñado por el Señor para representar su divinidad. Con sabiduría celestial nos representa su Trinidad, porque siendo un solo mueble, estaba constituido por tres. Una caja de oro por dentro, luego otra de madera, y en su exterior una tercera también de oro. ¿Qué mejor manera de representar al Dios trino? ¿Al Dios manifestado en carne? Sublime misterio e infinita gracia para revelar tan profunda verdad, con una sencillez que nuestras mentes finitas puedan captar. La cornisa alrededor del arca nos habla de la excelsa gloria del Señor, pero también como una protección contra toda irreverencia ante el misterio de su gloriosa Trinidad. El arca era un cofre de madera, revestida de oro por dentro y por fuera, lo que en su esencia la transformaba en tres, pero seguía siendo solamente uno. En la parte superior tenía una tapa que era el propiciatorio, del hebreo igual a cubrir. Sobre él se encontraban los dos querubines que miraban abajo, hacia el propiciatorio donde se presentaba la sangre el gran día de la expiación. Esto nos habla de la atención angelical ante la obra expiatoria del Señor y sus resultados, Primera de Pedro 1:12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera a los Corintios 4:9, hemos llegado a ser espectáculo, a los ángeles. En el interior del arca se hallaba como arras del pacto que Dios hizo con su pueblo terrenal. 1. Las tablas de la ley. 2. Una vasija de oro que contenía maná, recordando la fidelidad de Dios para alimentar a su pueblo por 40 años en el desierto, y por cierto representa al verdadero maná que descendió del cielo. Cristo dijo, Juan 6:35, yo soy el pan de vida. 3. El tercer elemento que contenía era la vara de Aarón que había brotado, florecido y producido almendras. Nos testifica de la muerte y resurrección del Señor, también del cumplimiento de sus promesas, porque nos dice en Mateo 24:32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Hoy en día la higuera, Israel, ha sido plantada el 14 de mayo de 1948, ya sus ramas han florecido. El Señor pronto viene. Maranata.